La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Tablilla de Guadua para las fracturas, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Jorge Vallecilla. La guadua es vital en la vida de la Playa Renaciente. Don Jorge explica cómo se ha usado para curar. Yo me caí de un palo de naranjo que había en el patio en la casa y me lastimé aquí la muñeca. Caí así sobre este lado. En ese tiempo no habían inventado el yeso todavía. Pero en toda casa no faltaba una cosa que llamaban tablilla. Las tablillas son cositas de guadua más o menos de este largo o según como la quieran hacer. Entonces con piola le hacen unas muescas y van amarrando las tablillitas. Digo, mi mamita me puso mi tablilla aquí en la mano. Claro, un inmovilizador. Te le queda la mano a uno así. ¿Por qué? Porque la tablilla te coge todo esto. Aquí. Entonces, por ejemplo, si hay fractura acá, entonces la tablilla ya es más grande. Es un inmovilizador, hermano. ¿De qué? De lata de guadua. Y así, diferentes cosas, hermano. Eso, o sea, por la misma necesidad. Y, por ejemplo, para ir a un médico, imagínate en esa época, te estoy hablando del año 55, 56, la década del 50. No era un problema, ya no uno al médico, porque aquí no había centro de salud en esa época. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.